Lunes 27 de abril. Señor, en ti busco protección, no me defraudes jamás. Ponme a salvo, pues tú eres justo. Dígnate escucharme, date prisa, líbrame ya. Sé tú mi roca protectora, sé tú mi castillo de refugio y salvación. Tú eres mi roca y mi castillo. Guíame y protégeme, haz honor a tu nombre. Sácame de la trampa que me han tendido, pues tú eres mi protector. En tus manos encomiendo mi espíritu, rescátame, Señor, Dios de la verdad. Salmo 31, versículo 1 al 5. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en todo trance agudo. El salmo de hoy me trae a la memoria este himno de la Reforma ampliamente conocido, aunque desconozco si fue el salmo que inspiró a Lutero. En su contenido encontramos muchas peticiones del salmista: protección, confianza, salvación, escucha, rapidez, liberación, refugio y guía. Casi un compendio de lo que sentimos y pedimos a nuestro Creador día a día, en especial cuando estamos pasando por momentos críticos. Pero hay una petición en particular que sobrepasa todo lo anterior: en tus manos encomiendo mi espíritu, versículo 5, la misma que hizo Jesús antes de morir en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Lucas 23, versículo 46. Y aquí encuentro el verdadero corazón del salmo. Una súplica al Dios Creador para que, a pesar de todas las contingencias que la vida humana puede depararnos, nos tenga en cuenta, para que las tentaciones o amenazas de este mundo no alteren nuestra fe y nuestro corazón, y si así fuera, tengamos la fuerza de pedir con humildad: rescátame, Señor, Dios de la verdad. Versículo 5b. Que así sea, hoy y siempre. Carlos Ernesto Prus para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.